duro como el Muay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Wow, ahí estábamos arrancando maníacos, una tarde más aquí, un sábado más aquí con ustedes. Hola maníaco, les saluda su amigo y servidor Patrick desde la caverna infernal. Estamos acá ya pues listos arrancando para dejarte 3 horas de buen rock y metal emergente, incluida con una gran entrevista que tenemos que tendremos por acá la visita del gran Quique, voz de esa tremenda banda, pues de los chicos de Napalm Heller, que la verdad estará por acá, por los estudios, a partir de las 19:30 para hablar un poquito de todo ese, esa potencia que tienen, que cargan a sus espaldas y que nos deleitan ahí en el escenario. Así que estaremos hablando aquí con el gran Quique, que vendrá esta tarde al programa, así que estate atento, no te despegues del dial. Oye, lo que acabamos de escuchar son a los chicos de Manchester, los grandes Absolva, que la verdad que se han mandado un gran adelanto de lo que se viene, ya ese séptimo álbum, Justicia, que se está preparando ya para salir en el mes de mayo. Oye, y por supuesto lo que acabamos de escuchar, ese adelanto del Find My Identity, que está ahí con la colaboración del artista chileno, el vocalista chileno Ronnie Romero, que estaba ahí pues también colaborando en este gran tema Find My Identity, que está ya desde unos días lanzado ahí para el público, porque ese es el adelanto, decíamos, de lo que se viene este 2025, el mes de mayo exactamente. Tienes que estar atento para que te hagas acreedor también de buenas merchants de estos chicos londinenses. Bueno, también deseamos que pues estaremos hablando también con grandes amigos. Igualmente, pues por interno también estaremos yéndonos hasta pues por allá, República Checa también, que esperemos que nos podamos conectar para hablar también con grandes amigos también que van a estar esta tarde. Bueno, estaremos hablando aquí con la banda Napalm Heller, los madrileños, y también pues con los chicos colombianos también que están afincados allá en República Checa también. Hablamos de los vamos a ver por acá, es que no me equivoque bien, hablamos también con la buena gente de Etreum, de Pacho, el gran Pacho también, que estará participando en ese, por cierto, estarán participando en el Devotion of Evil, la primera edición que estará realizándose en Madrid. Así que pues hoy esto será en la Sala Barracudas el próximo sábado, así que vete reservando entradas y sobre todo esas fechas ahí para que vayas a asistir a ese poderoso concierto que se estará dando allá en Barracudas, en la calle Brescia 119, allá por Metro Ventas, por ahí más o menos queda la sala. Y pues hoy ahí estarán, decíamos, Napalm Heller acompañados de los grandes Etreum y Blood and Disaster, decíamos, de los colombianos afincados en República Checa, que estarán también haciéndonos disfrutar de esas poderosas melodías del metal extremo. Bueno, eso será a partir de las 19:30, donde te estaremos dando pues más información, cómo acudir, cómo conseguir las entradas y cómo hacerte del merchan también, que es muy importante también de apoyar a las bandas. Te cuento que anoche también estuvimos por ahí pues apoyando también la música en directo, fuimos a visitar, a saludar a los grandes amigos, estuvimos por allá por la grandiosa sala de Juncler, la de Rose, allá en Juncler, que la verdad que siempre que vamos ahí nos tratan fenomenal, el gran Miguel ahí con su gente, con su buena gente ahí atendiéndonos. Con esas ricas pizzas que hace ahí, mientras tú disgustas de la música, también disgustas de las buenas pizzas. y por supuesto las buenas bebidas y cervezas están buenísimas, ¿eh? Así que pues oye, todos los sábados, viernes, sábados, están por ahí haciendo conciertos, apoyando a bandas, así que te animo para que te des cita. Si estás cerca, pues anímate, que el Gran Miguel te va a atender como en casa. Bueno, decíamos que estuvimos por allá con nuestro querido hermano Chustankian, que fuimos, nos pegamos una escapadita ahí de viernes, solteritos por ahí. Nos fuimos a saludar a los grandes amigos de Lori Hen, una banda que está dándose pues su primer tour por acá, por España, y que mañana ya finalizan ese gran tour en la sala Hangar 48. Así que, oye, no te lo puedes perder. Tienen un directo brutal, brutal. Un heavy metal potente. La verdad, unas voces demoledoras. Esas guitarras que suenan, pues, unos riffs tremendos. Cómo no, pues, esa batería que la verdad que mola. Siempre que me gusta ir a los conciertos, me gusta fijarme mucho en esos pedales, en esos Charlies, en esas baquetas. Pff, brutales. La verdad, disfruté mucho, igual que viendo Absalom, una gran banda también, la gran renovación de la banda de Absalom. Se vienen cosas muy importantes con esta banda, pues, tremenda banda que ha armado el gran Maolo. Un abrazo desde acá. Oye, la verdad que me quedé con muchas ganas de seguir, de escuchar más. Una vuelta de tuerca que le da a la banda, pues la verdad que no sé, a mí me encantó, la verdad, y yo creo que a Chus también, pues, según veníamos hablando, que está poderosísima. Está ahí el gran Álvaro a los bajos, está el gran Jareb y otro grande, pues virtuoso también de la guitarra, como es el maestro Sebastián Sousa. Argentinos, imagínate, dos argentinos, el bajista, un nicaragüense, brutales, ¿eh? Y cómo no, a las voces, el gran Willy. Tremendo, tremendo. Que les invito a que vayan ahí a su canal a ver ese poderío de voz. Haciendo tributos también a Iron Maiden. Brutal, brutal. La verdad que les pediremos permiso para subir por ahí algún vídeo. Y la verdad, a mí me encanta. Me encantó ayer. Era su primera vez que se presentaba con la banda, pues estrenándose. Oye, y yo creo que va a traer muy buenas cosas con Absalom. Y como no, pues atrás el maestro dirigiendo la orquesta, pues el maestro Maolo. ¿Quién no conoce ya al gran Maolo? Que tuvo pues toda su vida musical casi en Arrael y que ahora está con su banda en llamada Absalom, y que pues se ha rodeado de juventud, sobre todo de juventud. Va el maestro. Pero bárbaro, bárbaro. Anoche disfruté. La verdad, arrancaba el maestro Sebastián Sousa, un guitarrista que le tendremos por aquí el mes que viene, entrevistando, porque viene ya en solitario, o sea, presentación en solitario, pero que también es guitarrista de Absalom, y que la verdad que se lo prometo que son pedazos de artistas y que son recomendables. Bueno, pues lo dicho. Ahí está, esta noche estarán por ahí divirtiéndose, y mañana ya se despide el Origen y se van ya para Argentina con una gran sensación. Según lo que pude hablar con Emiliano un momento para saludarle, y decía que estaban muy contentos, muy felices de haber venido, de haber hecho esta experiencia, y que el año que viene volverán. Así que pues, la gente que estuvo por ahí, pues oye, eso te iba a decir también, que de todo lo bueno, pues también hay cositas malas, ¿eh? La verdad que el público también muy ausente, falta ese apoyo también, que hay que estar ahí apoyando pues a las bandas también que vienen de fuera, porque te presentan buena materia, buena. Te presentan buena música, te presentan buen material, y la verdad que pues oye, juntando esa fusión de bandas de acá y con Latinoamérica, pues oye, pasas una noche inolvidable. los pocos que estuvimos ahí, de verdadmente, pues disfrutamos, salimos contentos, inclusive pedimos más. Y la verdad que, qué bárbaro. Público Animale también, que siga apoyando, que vaya a los conciertos en directo, que apoye también a las bandas que llevan su merchan, aunque sea un sticker, aunque sea una púa, lo que sea, es bienvenido para esta banda, para que siga pues con su música y con su sueño y su trayectoria. Bueno, no quiero ser más cansino. Nos vamos como a música. Yo lo he dicho, voy a dejarles con un tema de los Lorigen, para despedirles también por acá, su paso por España. Y como no, también les voy a dejar con un temita de Absalom, para que también vayan aplicándose en sus oídos el gran heavy metal que presenta la banda del maestro Maolo. Antes de nada, quiero mandar saludos a grandes amigos allá en América, allá en mi querida Loja, que está pasando fatal. Prácticamente he visto por ahí cosas de las lluvias que están destrozando puentes, carreteras, inundando pueblos. Chahuarpamba, pues he visto por ahí que está afectadísima. Zaruma, un fuerte abrazo para toda mi gente que está pasando la fatal. Y como no, pues a los rockers lojanos, pues también mucha fuerza, mucho ánimo, y pues hay que seguir ahí adelante por un país, haciendo crecer un país, y donde estemos, haciéndolo más grande de lo que ya es. También agradecer a Heavy Metal Mansion, pues allá en Puerto Rico, por el eco de nuestro programa, por ese apoyo. Igualmente a Depreda Rock Radio y Metal en Loja, Ecuador, sacándonos ahora mismo en directo, al maestro Yuri Fernández, que en las teclas, y a todos los oyentes también y seguidores. Igualmente, pues en Quito, maestro Terán también, que nos está haciendo el aguante ahí con su Rock Sin Límite Radio Online. Maestro Carlos Sánchez Montoya, poniendo pues algunas cosillas también en su programa Romper Falsos Mitos. Como no, en Argentina, la gente de Hard Rock Radio, pues también dándonos ese aguante. Y acá pues también por México, a Metal Corrosivo, que también son grandes amigos, con el gran Roy Camus Legacy a la cabeza. Igualmente, pues mi agradecimiento al maestro José de Seven Rock Radio, también por ahí haciéndose eco de nuestro programa. Y como no, mi querido hermano Jesús Caballero, el Chus Tankian, que siempre está apoyando en buenas y malas aquí a Zona de Metal. Bueno, nos vamos con música, decíamos a dejar con Lorigen y Absalom. Y aquí está pues lo nuevo de esta gran banda argentina, pues La Magia del Caos, dejándoles un buen sorbo de heavy metal. We'll be right back. zona del metal. Bueno, pues lo dicho, ahí estaban sonando Absolón. Nos vamos con más música. Antes decirles que todo está pues bien finiquitado ya por todo sitio, pues el concierto que se dio anoche, y cómo no estarán por allá los Lorigen en Hangar 48. Nos vamos con música. Nos vamos hasta Chile para dejarles a los chicos de Aquedia, bandaza que la verdad que nos dejan un gran trabajo. El gran Carlos Marín, guitarras, con el gran Jonathan Montiel, a las voces Ricardo Rojas al bajo y voz, Javier García a la voz y el gran Ricardo Cortés batería. Así que pues ahí les dejo con los chilenos Aquedia. grandes los Aquedía desde Chile. Brutales, brutales. La verdad que pues es bueno presentar también por acá ese poderío pues chileno. Nos vamos con más música, nos vamos hasta Suecia para deleitarles con un buen folk metal también que tenemos por acá, que nos están haciendo esa petición. Vamos a presentar a los suecos, Elfa Earth, que la verdad que pues nos impresiona también toda esa buena fusión de instrumentos, pues, y como no, pues ese folk que siempre, ese folk sueco que siempre pues nos encanta escuchar. Así que pues ahí les dejo con los suecos Elfa Earth, y pues lo dicho, volvemos con más y mejor aquí en Zona del Metal. Steve. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la buena gente desde Suecia, pues ese full metal, decíamos, como son los Elfaerth, Bandaza también, que ya les animo a que vayan y les busquen ahí en las plataformas digitales, que seguro estará ahí su música. Y pues, oye, en su canal de YouTube también, o en el Facebook, sus redes sociales. Nos vamos con otra banda también que la verdad que a nosotros nos complace presentar también. Hablamos de otros suecos. Hoy, esta tarde estamos de bandas suecas, así que pues oye, para mí es un honor también seguir aquí disfrutando con esta buena música que presentan esta buena gente desde Suecia. Ginebra, una banda que también está, pues ese supergrupo, está compuesto por el vocalista Christian Fieger, de esa banda Seven Crystal, y también está el guitarrista Magnus Carlson, de Primal Fear, el bajista Jimmy Jay de Heath, y el batería Magnus Ulstazev, ex Eclipse. Pues oye, se han juntado para hacer esta poderosa banda, y se complace presentar su nuevo video visualizador, es Lightning Rose. Así que vamos a escuchar este gran tema, pues que ya también lo tienen en su canal de YouTube como Ginebra. Así que pues, tomado su próximo álbum de estudio, el Beyond Tomorrow, que se lanzará, se lanzará este 28 de marzo del 2025 a través del sello Frontemps Music. Así que pues, oye, vamos a escuchar a estos suecos, Ginebra, que ya está también dando pues golpes de alegría, porque ya se asoma su nuevo trabajo. Y pues aquí está lo nuevo, o el adelanto, el Lightning Rose de los suecos Ginebra. Qué buenos estos chicos de Ginebra. La verdad que pues encanta cada que se escuche esa melodía de los suecos. Y pues oye, volveremos por más, seguro, seguro que volveremos por más. Nos vamos con más, por supuesto. Vamos a escuchar a una leyenda del rock español, como es el maestro Carlos Pina, en su proyecto pues en solitario, como es Pina, y que pues la verdad esa voz de los legendarios Panzer está ya también fundándose el overall de trabajo para este 12 de abril. Se estarán presentando en el Metal Punk Fest segunda edición, en donde estarán acompañados por los Cos, un rock desde 1974, hace 51 años que llevan trayéndonos estos grandes Cos, buenas músicas, y entre ellos pues unos buenos temas como Las chicas son guerreras y Más sexy, entre otros éxitos que los catapultaron a esa buena dosis de rock legendario aquí en España y a nivel mundial también. Y como no, estarán acompañados por Absolón, otra de las grandes, pues decíamos, la banda del Maolo, de Azrael también, pues que estará también acompañando a este dos pedazos de artistas. Y como no, también junto a Edificando Ruinas allí con el punk rock rural que hacen estos chicos, y ya pues dejando también para ese el rey del punk un especial de 40 aniversario como Manolo Cabezabolo. Así que estarán ahí Pina, Cos, Absolón, Manolo Cabezabolo, Edificando Ruinas, estarán presentándose en ese Metal Punk Fest segunda edición allá en Villarrubia de Santiago, en la Sala Alborada. Así que pues puedes ir ya reservando tus entradas. Esto será el 12 de abril, pues un sábado que te cae ahí con buena gente también ahí para que disfrutes de buen rock. Y esto todo pues gracias al Andaluz Music Events del gran Sergio Lozano, que está detrás de todo esto. Oye, y se vienen más cosas también con el gran David Evans, que está pues por acá también preparando ya una gira por España también. Así que pues oye, vamos a continuar, decíamos, yo les dejo con Pina, así que pues disfrutemos, y vamos también a echar un temita de Manolo Cabezabolo, ya que está cumpliendo esos 40 añazos también. Así que pues ahí les va. We'll be right back.

inmensos me miran por siempre, te vuelvo a pensar. Vivimos al día, latimos a ritmo de rock con la misma intensidad. Semilla de vida, ya puedes volar. A veces respiro tu olor y me vuelvo por si acaso estás. Inmortal, inmortal, inmortal, inmortal. Que dejas, lo siento muy dentro, es una forma de amar. Qué grande Carlos Pina ahí también con esa Ella es inmortal, pues un gran tema, pues que nos lleva ahí a esa vieja nostalgia de escuchar a los grandes Panzer. Pero bueno, Pina está ahora con su proyecto en solitario y ya te decíamos que está, que estará en el Metal Boom Fest 2 allá en Villarrubia de Santiago este 12 de abril, perdón, 12 de abril, junto a Absalom, Edificando Ruinas, Manolo Cabeza Bolo y como no también a los a la buena gente de COS. Así que pues oye, pues eso para irte dando un abrebocas. Así que nos vamos con un gran artista, pues bueno, fue un gran guitarrista virtuoso ecuatoriano que este mes de marzo nos dejaba, pues ya hace 7 años que nos dejaba la partida. Hablamos de Gitar Cuesta, un grande que estuvo por acá visitando tierras españolas y que también para dejarnos ese su último trabajo que nos venía a presentar el Dream Machine, y que la verdad que tuvimos el placer de conocerle, hablar, charlar, y como no, nos dejó pues nuestro tema de cortina del programa, y siempre le llevamos en el corazón al maestro Gitar Cuesta. Así que pues les voy a dejar un temita pues para allá donde esté y a toda la gente que le recuerda pues su música, su virtuosismo con su guitarra, pues que siga latiendo ahí ese corazoncito con esos buenos acordes de este gran guitarrista lojano, el maestro Gitar Cuesta. Bueno, pues estábamos ahí dando un pequeño homenaje a nuestro querido Guitar Cuesta, ahí con un temita también de ese Dream Machine, y como no, pues lo que sonaba también, cortina del programa que nos en vida nos dejó ahí, como dando el permiso, pues para poder utilizarlo en nuestro programa. Así que ya se ha vuelto, pues ya conocido también este temita, el Prisoner Home Tie. La verdad que con nuestro programa reconociéndose, pues donde suena, y ya sobre todo a mí me inspira, me recuerda. Bueno, pues la verdad que nos vamos hasta Oporto para presentarles ese un gran proyecto de un magnífico, otro gran guitarrista, como es Marcio Teixeira, pues, y el bajista Igor Rodríguez, que pues ya se están lanzando también con un álbum que lo han denominado Ether, un álbum instrumental, y del cual vamos a escuchar pues un adelanto, que ya está ese videoclip también listo, pues ahí en sus redes sociales, Echoes of Renewal, en donde puedes disfrutar de este gran trabajo de esta buena gente desde Portugal. Así que pues vamos a deleitarles los 7Ks, que están pues enhorabuena también. Así que pues ahí les dejo con un temita de los portugueses. Sí, señor, ahí estábamos escuchando a los portugueses, Seven Kings, con ese gran tema, pues, Gaze of Glory, de lo que se está ya generando en ese gran álbum y esa buena presentación de los portugueses. Bueno, pues nos vamos hasta Virginia para deleitarles con una banda muy longeva. La verdad que pues esta banda está muchos años ya, desde el 71 pues al 79 también, dando muchas guerras que hablar. Están ahí pues los chicos de finales del 71, están pues dando caña a estos chicos de Pentagram. Quien no conoce esta banda estadounidense, y la verdad que nos vamos a deleitar con un buen tema de estos norteamericanos, una banda que está próxima a arribar por acá por Europa también en una gira. Estará pues visitando el 25 y 26 de abril tierras turcas, y por acá por junio también estarán los chicos visitando Berlín y Hamburgo, pues así que pues el 4 y 5 de junio estarán por Alemania también, desembarcando ese buen doom metal que hacen esta buena gente de Pentagram. Así que vamos a escucharles y deleitarnos con lo último que tienen, Writing Ian Bodle. Así que pues disfruten de Pentagram aquí en Zona del Metal. Tearing me apart. Bueno, lo que escuchábamos eran Pentagram, pues si nos vamos con más música, no te olvides que a partir de las 19:30 estará por acá el gran Quique, pues de la banda Napalm Heller, que pues estaremos hablando también, enganchándonos en una conversa con Fabián de los Blood and Disaster desde República Checa, para hablar de ese gran... concierto también que se avecina el próximo sábado 21 allá en la Sala Barracudas. Así que pues lo dicho, pues seguimos con más aquí y nos vamos con una banda también que nos enloquece también por acá. Voy a dejarles pues un temita de los Nervous, que para que se deleiten, porque esta banda está pues también presentando un video lírico en su página de YouTube, y pues la verdad que es un poderoso tema. Estamos hablando del Heavy is the Heat, The Wears an Imaginary Crown. Así que pues vamos a deleitarlos de ese gran álbum que sacaron no hace mucho y que lleva el nombre de Aquisensese, que pues aquí vamos a sonar ese gran trabajo que nos están presentando ya. We'll be right back. Bueno, pues ahí está la buena música, el buen trabajo de Aaron Siesielski, pues tremendo Nervous, así se hace llamar esta banda polaca, pues bueno, proyecto solitario, decíamos, del gran Aaron Siesielski. Bueno, nos vamos con otra más, vamos a cambiar de sitio, de latitud, nos vamos hasta Valladolid para escuchar a los Siconia que también están presentando álbum ya, pues la verdad que pues es el lanzamiento más vanguardista hasta la fecha llevado por estos vallisoletanos, llevando los límites de su sonido, son una audaz fusión de géneros y un estilo de producción contemporáneo. Así que pues ahí les dejo con los chicos de Siconia, pues recién salidito del horno, pues ese gran trabajo denominado es Synaesthetic Garbage. Así que pues ahí les dejamos con buena música de los Siconia. We'll be right back. Qué buena contundencia de estos chicos desde Valladolid. Y nos vamos para allá, ir dejándoles también antes de entrar con nuestra entrevista pactada. Pues ya mismo están por acá el gran Quique para que nos visitándonos acá para hablar un poquito de su música y como no, pues también de ese gran festival que se avecina, pues un festival muy poderoso que se estará dando cita allá en la sala Barracudas. Así que pues hoy estará junto ahí a los Etreum y como no, pues también estará la buena gente de Blood and Disaster, que estarán pues conformando para ese Devotion of Evil número uno, su primer festival también por acá realizado pues gracias a la buena gente de Sangre Sur Rock y pues lo mismo de Ritual Metal Rock también que están ahí apoyando al metal pues nacional y latinoamericano. Así que pues ya mismo están por acá para hablar también un poquito de ese discazo también que tiene esta buena gente, pues el Strangle House Suites, The Power, que estarán hablándonos y por supuesto estaremos destripándolo aquí en directo mientras charlamos con el gran Quique. Pues oye, ya mismo Napalm Healer aquí en Zona del Metal. Nos vamos con más música y les dejo con un gran trabajo hecho pues ahí de una banda pues de en nuestro país de Ecuador, una banda quiteña, pues hablamos de Ejaculator, una banda pues que sacó en el 2017 un EP pues de dos canciones y que pues lo denominaron Bestial Cruelty Under the Satan, que pues está bestial, la verdad está bestial. De estos Ejaculator desde Quito, Ecuador, bajo el sello de Subsidna Productions. Así que pues oye, es una banda de Black Thrash Metal formada en el 2004 en Quito, decíamos. Pues la verdad que es un poderoso trabajo de 10 minutos de crudo y blasfemo black metal, blast thrash metal old school. Así que pues vamos a dejarles ahí con un temita y pues volvemos con más aquí en Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos deleitándonos con algo de los Ejaculator desde Quito, Ecuador. Bueno, tenemos por acá ya a Quique, al gran Quique, que nos ha venido a visitar esta tarde. Así que pues oye, un gustazo, ya vamos a volver para charlar con él un poco de todo, de su música, de su banda y por supuesto pues también hablar de ese festival que se avecina el próximo sábado 21 allá en la Sala Barracudas. Así que pues hoy estará tres bandazas ahí presentándose, Napal Hiller, estará Etreu y como no también los Blood and Disaster, que ya también nos estaremos enganchando vía teléfono hasta la República Checa, donde están estos colombianos afincados, estos están afincados ahí y vamos a hablar con ellos también, pues sí, por supuesto escuchar su música, que eso es lo la gran sorpresa que tenemos por acá, porque ya tienen sus discos, ya tienen sus presentaciones y estarán también los Blood on Disaster estarán poniendo también en la entrada un combo para un split que han sacado, ¿no? Con entrada de por el mismo precio de la entradita, ¿eh? O sea que la gente que quiera acercarse o que pueda, pues la verdad que van a pasarlo de puta madre. Tenemos acá aquí que decíamos, pues vamos a saludar. Si quieres ponte en los dos del que están preparados para. Pues, sí, eso. Y vamos a hablar con Quique, pues, y que lo salude y ya volvemos para. Mientras vamos preparándonos aquí. Bueno, Quique. Buenas. ¿Qué? Sí, ¿me escucha? Sí. Pues nada, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, el placer es mío, tío, conocer su música, conocerles en persona y sobre todo, pues, oye, ir haciendo más amigos y expandiendo nuestra música y nuestros programas. Así es. Bueno, vamos a volver dentro de nada, ya con la charla en materia, ¿eh? ¿Qué te parece? Exacto. Vamos a dejar unas propagandas. si no nuestros auspiciantes como no tiene nos, que ser. No nos despiden. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Un saludo para la gente de Zona del Metal. Desde Granada, somos Apontocation. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón, la zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal, underground mundial. Desde la web informal, emite la zona del metal. La zona del metal, desde la cueva infernal. Madrid, España. Estás escuchando Zona del Metal en Madrid, España. Estás escuchando Zona del Metal con Patricio Japón. Saludos maníacos, les habla su amigo Patrick desde el programa Zona del Metal, desde Madrid, España. Quiero hacerles la cordial invitación para que escuchen nuestro querido programa aquí en toda esta gran onda del sur del país como Depreda Rock Radio Rock y Metal. Todos los sábados a partir de las 11:30 de la mañana, hora de invierno, y por supuesto 10:30 de la mañana, hora en verano. Así que estás cordialmente invitados, y como no, toda la información de las bandas del rock y metal emergente a nivel mundial aquí en tu programa Zona del Metal, y por supuesto en la onda matriz de Depreda Rock Radio Rock y Metal. La mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Hola, soy Iván de Zeibrez. Quiero mandar un saludo al programa Zona del Metal desde Madrid, España. ¡Pure fucking metal! Hi there, this is Jaake Nikkilä from Damage SFP Finland, and you're listening to Zona del Metal. Bueno, pues ¿qué tal, Quique? Nuevamente, pues saludos ahí a la gente, pues a todos los que están enganchados en la señal de Agorazo Radio, www.damagedeath.org. Pues un saludo especial allá a nuestra querida patria en Loja, Ecuador. Un abrazo enorme, que están ahora mismo retransmitiéndonos en vivo. Y que pues un saludo para Depreda Rock, Radio y Metal. Y como no, pues a mi querida tierra Lojita, Loja, Loja, Loja, la tierra, ciudad castellana. Y allá al Cantón Catamayo, pues la tierra del sol naciente. Oye, pues nos vamos acá con la charla con nuestro querido Quique, y luego estaremos viendo para engancharnos con Fabián de los Blood and Disaster, que están en Chequia. Bueno, Quique, bienvenido, hermano. Pues espero que no te asuste la caverna infernal y que puedas volver, ¿eh? A ver, ahí. Yo siempre que me invites. Muy bien. Oye, bueno, vamos a hablar un poquito de... Primeramente vamos a hablar un poquito de tu banda. Uh-huh. Y de qué tiempo se formó. Vamos a conocerla. Pues yo sinceramente, yo también quiero conocer la banda, sus orígenes, cómo empezaron. Pues ya me has chivado que eres de por aquí, de Vallecas. O sea que Vallecas tiene muy buena presencia rockera. Así que pues, oye... Me imagino que los garitos era donde se fundía todo, ¿no? Claro, donde se nos puede ver, ¿no? Por las noches. Sí. No, nosotros, o sea, como cualquier otra banda, al final sale de las cenizas de otra, ¿no? Se va una al traste y como nos gusta hacer lo que hacemos, pues lo intentas de nuevo. No se quedan quietos, claro. Claro, lo intentas de nuevo. Y digamos que yo tenía una banda que me quedé solo. Hace un montón de años, pues yo creo que sería el 2010 o algo así, y empecé a hacer música en casa, solo. Y con el tiempo pues fui teniendo temas y todo eso, y al final, pues claro, pues te apetece tocarlo. Entonces me empecé a buscar pues miembros para poder llevarlo al directo. Y Marina, la batería, yo la había conocido también un poquito antes, yo creo, en otro grupo que habíamos tenido, que se llamaba Fucking Mangosta. Y la había conocido allí. Yo tocaba el bajo en ese grupo. Y bueno, pues con batería bajo, pues nos llevábamos muy bien. Y le propuse que tocase ella. Entonces durante mucho tiempo éramos solo nosotros dos. Porque, joder, encontrar un bajista es difícil, ¿eh? Sobre todo para el género que hacéis. O sea, claro. A ver, no quiero decir con eso que el resto no. Pero es que el black y fusionado con muchos estilos. El thrash metal que venga de fondo. Uh-huh. O sea, estas cosas. Tiene que ser muy técnico y una rapidez también demoniada, ¿no? O sea, todo eso es difícil. ¿Y cómo se hace cómo se tiran los anzuelos ahí para poder pescar algún...? Yo creo que esta vez tuvimos suerte, la verdad. Porque no tardamos mucho. O sea, bueno, íbamos construyendo nosotros poco a poco. A ver, bueno, lo que pasa es que empezamos a tocar, dejamos de tocar, volvíamos dos o tres años después, o sea, porque al final, como no encontrábamos bajista, pues enseguida te desanimas un poco, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, pues con el tiempo lo vas dejando y tal. Entonces, dos o tres veces creo que hemos empezado a intentarlo y al final ha acabado en nada. Y pues como todo el mundo, yo creo que cuando llegó la pandemia y estabas todo el día metido en casa, ya me senté y dije, mira, voy a terminar el disco. Le faltaban, pues yo qué sé, tres o cuatro solos, cambiar un par de historias. Entonces como que lo regrabé ya todo... Todo bien en casita tranquilamente. Lo mezclé y dije, pues lo saco. Y lo saqué. Y ya, una vez saco del disco, que ya estábamos tocando otra vez después de la pandemia, ya dijimos, mira, aunque seamos solo dos, vamos a coger un local al mes en vez de por horas como íbamos. Y así por lo menos, como que te obligas un poco a continuar con... Claro, para no dejar esa idea de lo que se te viene. Exacto. Porque si no, ya lo dejas y al final terminas dejando un hueco, no de por sí, sino que un hueco en... Claro. Porque aunque solo sea por el dinero que te dejas en el local, vas. Vas. Vas. Ajá, eso está claro, exacto, eso está claro. Exacto. Oye, porque eso es complicado, tío. O sea, encima, encontrar un local cerca donde tú puedas, donde tú vivas, y joder, aparte las mensualidades y todo, claro, eso, claro. Y luego pues el músico tiene que ser un músico que tenga pues dos empleos para poderse mantener, ¿no? Ah, sí, sí, sí, porque al final se te va mucho dinero en y porque ello. Y porque la garganta no te pide, porque claro. Sí, la guitarra sí, las cuerdas y todo eso, amplis y tanta vaina, pues eso es un costo que la verdad que sí. Tienes que valorarlo. No, desde luego cuesta su dinero, pero sobre todo yo creo que más que, al menos en mi caso, es el esfuerzo. Más que, o sea, digamos que cuesta más en esfuerzo, yo creo, que en dinero, porque al final, pues si tienes un trabajo, tú decides en lo que te gastas el dinero, ¿no? Bueno, pero tú lo dices porque tú estás solo, tío, que claro. Cuando ya estás con alguien, lo entiendo. Y es otra cosa. Por ya. Eso digo, desde mi situación actual, al menos, pues claro, dinero que me entra, pues decido que vaya para esto. Pero iba más por el tema del esfuerzo, ¿no? Que realmente es que ahí yo creo que es donde está la cuestión, realmente, todos los días y saber que... La esencia del músico. Y estar claro. Todo el día y tiquiti, ¿no? Obviamente, sí, lo del dinero era más broma, ¿no? Pero No, que a ver, que son factores que no son indispensables, claro. Pero que sí son a llevarlos en cuenta, porque al final, un alquiler, esto, este otro, al final, si te tienes que movilizar en claro. Coche y tanta vaina, entonces sumas y al... Desde luego. Pero bueno, como, o sea, lo que me refiero es que también decides un poco cuánto te quieres tú gastar de alguna manera, ¿no? En el equipo, por ejemplo, lo que decíamos, o en el local. Podríamos haber ido a otro local que tuviese todo perfecto y que no sé qué, pero bueno, al final, pues también decides, bueno, ya que lo vamos a hacer, en vez de estar gastándome 3.000 euros en un local todos los meses, pues recortamos por ahí. O yo, por ejemplo, yo no llevo pedaleras ni esas cosas que, bueno, podría estar bien, ¿no? Pero ahí tienes un dinero que también te podrías todo. Estar gastando, ¿no? Entonces, bueno, depende. Cada uno yo creo que también se lo... Con lo sí, que tiene, sí. ¿No? Y tal. Por eso decía que quizá el esfuerzo es lo más común, yo creo, para todo el mundo en estos estilos, vamos. Porque es mucho esfuerzo todos los días, yo creo. Siempre. Bueno, y al final... en el 2014 terminas ya de completar la banda, ¿no? Más o menos. Ahí es Marina, el bajista Javi entró el año pasado. Sí, o sea, bueno, el año pasado no, el anterior. En octubre del... ¿qué sería? El 23. Hasta entonces habíamos estado solo Marina y yo solos, que solo, es lo que te comentaba al principio, ¿no? Que lo íbamos dejando, luego volvíamos, pero ya desde después de la pandemia no hemos vuelto a parar. Entonces, por eso ahora es como que empieza ya a tomar un poco forma todo, ¿no? Uh-huh. Oye, pero y Marina, cuéntame un poco de Marina. A ver, ¿cómo es esta mujer ahí, pues, en este estilo, pues, muy muy rabioso, ¿no? Cuéntanos un poquito de la esencia musical de Marina. Oye, un saludo para ti, Marina, sí. Y para el bajista también. Javier, sí. Javi, otro también que la verdad que... Nos hubiera gustado tenerles aquí, pero por cosas pues de personales o lo que sea, o de trabajo, pues no puede ser. Sí, vamos a mandarle un saludo a Marina, que no ha podido, pero porque está enferma, entonces. Pero que la próxima... Que se cuide. Que la próxima tiene que estar aquí, sí o sí. Claro. Pues nada, ella, como te decía antes, la conocí en un grupo que se llama Fucking Mangosta, tocaba ya la batería y repartía, ¿no? Y... pues es simplemente que como nos llevábamos bien, yo tocar el bajo y ella tocar la batería. Es muy poco frecuente ver a una mujer en la batería. Bueno, yo conocí a una, que a Eva Benito, que le daba fuerte, duro. Pero de ahí, pues la verdad que no... No, y toca fuerte. En el local tenemos que tener los amplis bien altos porque sí. Si no, ahí no se ve nada. Bueno, Sara sí, también de Soul Out, pero un distinto género y... No, hombre, alguna que otra hay. Sí, pero muy pocas, eso también hay que decirlo. Bajistas, guitarristas, cantantes, sí, hay mucho, pero baterías, muy pocas, la verdad. Sí, no, sí. Pues ahí está ella, para dar ejemplo. Mira, la verdad que sí. Sí, sí. Una guerrera auténtica. No, y le gusta mucho también el estilo, o sea, el thrash, y también le gusta el death, o sea que es... dentro del rollo. Es su género. Porque sí, en dichas bandas, en muchas bandas se habla pues de un quinteto, un cuarteto, pero cada uno viene de su influencia. Entonces yo creo que ahí es también muy difícil acoplar todos esos estilos para hacer un nuevo estilo. Pero bueno, en este punto pues ambos vienen de las mismas vertientes, o sea, yo creo que no saben lo que quieren y lo que van. Y ahí yo creo que es más fácil ser llevadero, ¿no? ¿O siempre hay su riña por ahí? No, o sea, también incluso en grupos que no son del, digamos, del género, dentro del metal coincidimos bastante en grupos de, yo qué sé, pues de rock de los 70, cosas así, coincidimos bastante, o sea que... Clásicos, te digo, son los clásicos. Claro, exacto, en cosas clásicas, incluso en música clásica también nos suelen gustar mismos autores y cosas así. Por eso que, te digo, o sea que compaginan. Por eso es lo que te decía, ¿no? Que no solo al ser bajo y batería en aquel grupo, encima, pues claro, como tienes esa conexión entre la parte justo rítmica y la parte así tal que es el bajo con la batería y tal, luego encima tener tantas cosas en común, por ejemplo, los dos somos muy de los Judas, como tiene que ser. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Como que haces piña. Bueno, y al final encuentras al bajista, a Javi. Uh-huh. ¿Y dónde lo encontraste, Javi? Ahí, seguramente un garito igual. No, pues... ¿O hicieron alguna...? Puse un anuncio en Instagram, creo. Lo típico, buscamos bajista, tal. Y tardamos poquísimo. O sea, una suerte... Claro, hasta ese momento yo no había tenido Instagram. Entonces fue ponerme en Instagram, poner el anuncio y en el poquito nos escribió directamente. O sea, ¿te estrenaste en Instagram? Sí, sí, más o menos. Igual encontrando el bajista. Pero sí, totalmente. Qué bien. Una suerte, desde luego. Bueno, y bueno, hablemos un poquito de lo que está sonando debajo, ¿no? El Stranglehold Suites de Power. A ver, a ver, háblanos un poquito de este álbum, que es primero que tienen y me imagino que están ya trabajando en el siguiente, pues, pero de momento están presentando este trabajo. Sí. Aunque salió hace unos años, como tardamos en tener el bajista, realmente ahora cuando estamos pudiendo llevarlo al escenario. Claro. Exacto. Y por esa misma razón, el disco, bueno, creo que fue el 2020, si no me equivoco, cuando salió. Entonces estamos en 2025. Y bueno, sí, son 5 años, pero bueno, también 2020, o sea, presentaciones. Claro, exacto. O sea, al final, como no hemos podido... Nos lo planteamos durante un tiempo, realmente, salir los dos a tocar sin bajista, porque ya era un tal desesperación el no poder tocarlo. Claro, que nos planteamos, mira, tío, pues vamos a salimos tú y yo y lo tocamos. Y justo cuando empezábamos a plantear esa idea, apareció Javi. Así que y siguen, nos salvó. Y siguen ahí con la... Claro. Bueno, y estos 7 temas que tiene el álbum... Uh-huh. Cuéntame un poquito de su trayectoria, quién los escribe, cómo se confeccionaron y pues si hubo alguno que se quedó fuera o... Sí, desde luego. Como te decía, cuando se deshizo aquel grupo en el que yo estaba, me puse a hacer música sin ningún tipo de objetivo realmente, ¿no? Generalmente tirando más hacia el metal porque al final es lo que toco, ¿no? Claro. Pero también había de otros estilos, había cosas de hard rock, había cosas de pop, también tengo por ahí cosas de synth, tipo John Carpenter, o sea, pero al final pues recogí esto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que es tan fácil hablar, decir, se me caen las canciones de la cabeza? ¿Cómo es eso? O sea, ¿en qué te inspiras? No es tan fácil, ¿eh? O sea, a mí me parece fácil hacerlo, sí, digamos, sí, ponerlo, pero luego a la hora de decidir si está bien o no, no me parece tan fácil. A lo mejor tenía, pues, yo qué sé, por decirte un número, a lo mejor tenía 20 canciones de diferentes estilos y todo eso, sobre todo de metal, como decíamos, pero me gustaron 7. De 20, o de 25, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, no sé cuántas tengo escritas, pero también un montón. Claro, desde el 2020 hasta hoy, 5 años, pues imagínate cuántos. O sea, tú te encargas de las letras. Sí, prácticamente de todo. Hoy en día, entre los tres se compaginan, pues siguen igual, tú encargándote de las letras y los tus dos compañeros, pues de lo rítmico, de lo... Generalmente, alguna vez hacemos alguna cosilla en el local, porque también es divertido, ¿no? Improvisar un poco y sacar temas de ahí, y eso hay alguna cosa. Yo siempre que vamos a hacer algo de eso, pongo una grabadora, porque nunca se sabe, a lo mejor sale algo y no hay cosa que fastidie más que te haya salido algo chulo y cuando llegas a casa digas, no me acuerdo. Claro, es que y no vuelven, ¿eh? No vuelven. Ya no vuelven, ¿no? Desaparece. Sí, oye, recuerdo yo a un colega que vino aquí también y hablando, y yo le hice la misma pregunta que te hice a ti, y me decía, mira, yo es que voy en el tren, y dice, voy tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Sí. Dice, pero yo lo voy grabando, dice, en el móvil. Y si te pones el móvil en la boca y para que no te oiga mucho la gente y empiezas tucu, tucu, tucu, ta, tu, tu, tu, tu, o cantas la melodía, tiro, riro, riro, lo que sea. Y digo, tienes que ser chistoso, ¿no? Le digo, estar tú ahí. Dice, tío, no veas. Dice, es que si, lo que tú me has dicho desaparece. Ahora, luego se va y ya no vuelve. Común eso. Creo que era David Lynch, el director de cine, que también decía algo así, en plan, por lo que más quieras que no se te olvide la idea que has tenido porque se fue y no vuelve. Y no vuelve, sí. Mira, algo curioso, ¿eh? Bueno, pues, oye, y estos temas de que hablan de qué viene la temática. Es, bueno, dependiendo de la canción, en concreto del disco, ¿no? Pero en general todo es un poco como una expresión del mundo. Al final siempre este disco no tiene fantasía, digamos, ¿no? O sea, es un tema que también me gusta. No tiene imaginación, así como claro. El tema de el espacio, un estilo exacto. Power. Que me gusta también, algo así haré, pero por el casual de cómo salieron las cosas, las canciones que me gustaron, las letras que pegaban son esas. Hay, por ejemplo, de hecho, la canción que está sonando ahora es una canción sobre la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, para que veas. Pero sigue siendo algo como terrenal, digamos, ¿no? O sea, aunque es una historia ficticia de la muerte de un soldado y tal, es real, ¿no? Sí, todo, pues en una guerra sí. Claro. Bueno, pues oye, vamos a escuchar un poquito de música, dejarles a la gente también para que, según lo que estamos hablando, pues se vayan también empapando de lo que está hecho este. A ver, dilo tú, porque yo la verdad que la lengua todavía la tengo envuelta, así que tú que eras puesto el título del álbum, pues Strange All Suits the Power. Imagínate, o sea que nada de lo que yo dije. No, hombre, Stranglehold Suits the Power, así es realmente como lo digo siempre. Stranglehold Suits the Power. Claro, estamos hablando español, ¿no? Pues Stranglehold Suits the Power. Ya está. Claro. Muy bien, oye, pues eso, lo he dicho, chicos. Ahí les dejo con el tema que me acaba de mencionar. Artillery Fire. Eso es. Para que escuchen aquí de los grandes Napalm Head. Bueno, pues ahí está, tremendo riff de estos chicos de Napalm Killer. Oye, hablemos un poquito del nombre, a ver, ¿cómo? Me imagino Napalm por... Por la película, por supuesto. La vi hace mucho, me la recomendó mi padre cuando era chiquitín, porque me gustaban mucho las películas así bélicas y tal. Y me la recomendó. Y claro, cómo no quedarte con Robert Duvall diciendo que le encanta el olor del napalm por la mañana, ¿no? Entonces, eso se quedó ahí. Y quería, que al principio tenía intención de llamar a la banda simplemente Napalm, pero ya existía, lo típico, si es que al final es una cosa bastante común. Es un polvo, ¿no? Es el lo que usaban los americanos en Vietnam, el fuego ese típico que se ve cuando pasan los aviones, los estos, que son columnas de fuego o en los lanzallamas, ese tipo de cosas. Terrible, brutal, es terrible. Sí. Y la parte de Hiller es por lo que te decía, ¿no? Quería llamarlos a un Napalm, pero al final, bueno, pues ya existían, muy común. Y estaba escuchando la canción de Fake Healer de Metal Church y me pareció como que quedaba muy bien, ¿no? Napalm Healer. Como puede ser el curandero del Napalm o algo así, ¿no? Como... Ya, mira. ¿Cómo sale, no? ¿Cómo sale todo y se va encajando? Sí, sí, sí. Y al final, pues, oye, está fenomenal. Háblame un poquito también de lo que es el tema de la grabación, cómo lo hiciste, cómo lo hicieron, en dónde fue. Lo grabé todo en mi casa, en mi cuarto. Sí. Ojo, macho. Sí. O sea, estás bien preparado y todo. Estudié, yo hice el módulo de técnico de sonido, aunque nunca he llegado a ejercer cobrando, podemos decirlo así. Entonces al final pues en casa me lo pude hacer todo. Hay cosas que claro, yo oigo y sé que no están a lo mejor del todo tal, pero oye, al final en casa por 0 euros, mejor que en ningún sitio, ¿no? Oye, mira, y me imagino los diseños, todo, son sí, tuyos, lo he hecho parte todo. Tuyo, el arte sí, gráfico sí. Y todo eso. Sí, la portada es un cuadro que pinté hace un montón de años. Ah, encima eres pintor, ¿no? Ah, bueno, sí, ya me lo dijiste antes, que estuviste sí. Bueno, pintor, bueno, de vez en cuando pinto, podemos dejarlo así, ¿no? Y entonces hice el cuadro hace un montón, pero no tenía ni tal. Y un día buscando qué podía ser, como en plan, joder, qué podría poner yo de portada para el disco. Porque claro, como decíamos antes, no hay un tema sobre la guerra. Hay a lo mejor un tema sobre un amigo que te falla. Hay luego un tema sobre una resaca. Luego, entonces, así como un poco ecléctico, dije, ah, ¿qué puede ser? Y dije, joder, un día mirando los dibujos vi las manos estas de la portada. Y dije, coño, esto pega y además como que lo ata todo. En plan... Al haberlo hecho también, o sea, en casa, con mis historias, con los temas, con las letras que son todas, como decíamos antes, ¿no? Uh-huh. Terrenal, que no es fantasía y tal. Dije, joder, pues estas manos, aparte de que la verdad es que me gusta ese cuadro, no nos vamos a mentir. Me parecía como que tenía sentido que encima fuese algo hace tiempo, ¿no? Y ahora le sacas más sentido todavía, claro. Que ya está plasmado en tu música también, que claro. Lo que haces es otro arte más que... Un don más que tienes, porque imagínate, el pintar, si dices que ese cuadro lo has hecho tú, pues la verdad que... Sí, hace un montón de años, yo creo que incluso antes de empezar a comprar las canciones, yo creo. Entonces pues lo tenía por ahí guardado. ¿Cómo empezaste tú en el mundo del rock? ¿Quién tuvo las culpas? Porque siempre hay un culpable. Ah, en todo pues entonces échasela a mi hermana. Sí, sí, porque sí. Siempre hay un culpable en todo esto. Sí. A ver, mis padres también... Bueno, un culpable entre comillas, por decirlo, pero oye, bendito culpable. Sí, no, desde luego. Mis padres no les iba tanto, a ver, pues rock clásico, pues que si Dire Straits y esas cosas, pues... Bueno, era también su momento, o sea, claro. Porque pues, no es como hoy en día, pues estas clásicas músicas que suenan. Estamos en los 2020. No, y ellos al final, por la edad y todo eso, muchas veces, sobre todo al principio, cuando estás empezando en la superficie, que son los temas más típicos, a lo mejor pasaba mi madre por delante y decía, esa canción la ponían cuando yo salía de fiesta, en tal bar o lo que fuera. Pero realmente lo que es la... Bueno, a mis padres les gustaba mucho Los de Silencio, que es uno de mis grupos favoritos. Entonces, ahí tienes bastante rock. Bueno, pero que los Héroes ya son de los 90, o sea que... Bueno, pero... Pero que ellos, lo que tú decías al principio, o sea, ellos escuchaban mucha música en su momento, pues en su... cuando ellos eran pues todavía jóvenes, claro. No digo que eso que esté muy, muy mayor, pero que te digo, sonaba lo que es Led Zeppelin, sonaba lo que son claro. Pues los clásicos de Claro. En ese momento era lo que es este. Se llevaba mal lo que es este. Los Kiss, ¿cómo es? El no era el heavy. Rock. El hard rock, pero hay otra. El. Bueno, se me va. Sí. Lo de Motley Crue y sí. Toda esa vaina. O sea, se llevaba más de todo ese género. Y luego, pues ya comenzamos a ir pues poco a poco. Claro. Y ahí es donde te decía yo que la culpa realmente del metal la tiene mi hermana. Eso sí que es culpa suya, totalmente. ¿Qué te hizo escuchar por primera vez? ¿Qué te enganchó? Yo creo, a ver, yo al final, yo soy del 93. Uh-huh. Entonces cuando. Y ella me saca 7 años. ¿Vale? Entonces cuando yo tenía, no sé, pues. Es que no sé cuántos años tendría. Pero vamos, chiquitín. Yo creo que lo primero que escuché. Yo creo que fue así de algo más duro, aunque no sea. Ahora, claro, ya con retrospectiva no me parece tan duro, ¿no? Pero. Creo que fue Saratoga. Ah, mira. Creo que fue Saratoga, que es lo que. En aquel momento, ¿no? Por donde es una puerta de entrada. Cuando estaba en Leo. Claro, exacto, en esa época. Y yo creo que fue eso. Y un día me hizo un mix que le dije yo, oye, hazme un mix con más cosas y tal. Y había muchas cosas del estilo de Saratoga, ¿no? Pero sobre todo había una cosa que se llamaba Cowboys from Hell de Pantera. Ah, mira. Y ahí dije, esto es diferente, esto mola, ¿no? Y entré por ahí. Y poquito a poquito, pues Pantera. Luego entró, yo me acuerdo que fuimos a un concierto una vez que tocaba Extravaganza y antes estaba tocando Angelus Apátrida. Y ahí fue otra relación en plan de, oye, esto te mola. Esto mola. Y justo a la vez escuché el tema de The Years of Decay de Overkill. Entonces esas tres cosas, Pantera, Overkill y Angelus, fue como el empujón, así para decir, coño. Esto me mola más todavía. Y ahí ya. ¿Qué te dijo tu familia cuando comenzaste ya? No mucho, porque como te decía mi hermana, ya escuchaba cosas de estas. Entonces, al final. ¿Y hoy en día qué dicen? Que tú ya eres un músico y al final tu hermana sigue escuchando. Sí, claro. Ella. ¿Tus padres te acompañan a los conciertos o? Alguna vez, ¿no? Y alguna vez la cosa vamos, hemos ido juntos. Al concierto de Héroes del Silencio, por ejemplo, cuando volvieron en el 2007, fuimos los cuatro. Fuimos los cuatro directamente. Y luego, dependiendo de qué cosa, pues a veces hemos ido mi madre y yo, o hemos ido mi padre y yo, o mi padre y mi hermana, dependiendo un poco de. Compaginándose. De qué es lo que a cada uno le lleve, claro. Y seguro que tu hermana no falta en ninguno de tus conciertos, eso está claro. Cuando no tiene que trabajar, desde luego, porque trabaja mucho, demasiado, así me oye. Bien, oye. La verdad que, pues oye, todo eso es muy satisfactorio saber que hay ese apoyo familiar también y que la misma familia, pues, o sea, te ha inculcado lo que es la cultura musical también. Sí. Porque hoy en día hay muchas cosas que faltan de inculcar a los jóvenes de hoy en día. No, y sobre todo yo, por parte de a mis padres y por supuesto a mi hermana, ¿no? Que es la artífice de esto, pero ellos también tienen gustos de, pues, lo que decíamos antes, ¿no? Que no solo se quedan en el rock, sino que también. Hay otras cosas que escuchan, pues cantautores y cosas así que también me han llegado y que a mí me gustan y todo eso. Hombre, yo creo que hoy en día el músico también tiene que abrir la mente para otras tendencias musicales y luego pues claro. Decir esto sí, esto no, ¿no? Sí, aunque yo pueda no hacer el tipo de música que hace, por ejemplo, Larralde, no quita que yo escuche Larralde, ¿no? Hombre, eso está claro. Por supuesto. Y algunas cosas que pues... He escuchado por ahí o más de uno decir, oye, que tú estás escuchando eso, pues ahí, ¿dónde estás tú? Lo que te gusta o lo que sea. No pasa nada. Está bien también un poquito descargar y escuchar otras cosas, ¿no? Sí, no, y además de todo. Sí. Y que luego al final hay mucha gente que lo ha hecho, pues como hacía Anthrax con Public Enemy, con rap y a la vez el metal y esas cosas, que... Si es que no hace falta ser tan, yo creo... No, pero hoy en día ya las mentes se van un poco ya adaptando a los nuevos a los nuevos tiempos, ¿no? Claro. Antes era muy cerrado, tío. Antes era muy cerrado, antes al rockero lo tildaban de todo y hoy en día hay por ahí unos cuantos, pero bueno, ya no son mayoría. Pero yo creo que es que realmente es una pena para el que lo es, porque te pierdes mucho. Cuando te cierras tanto en un, a lo mejor un estilo concreto o lo que sea, pierdes mucha música muy buena. Muchas veces uno se ha invitado, no sé si te ha pasado a ti, amigos, decir, oye, mira, vente a un concierto. Ay, no, yo ahí no entro, yo ahí no voy. Nah. Y cuando va, la verdad que qué bonito, ¿no? Me ha pasado a mí, tío, con algunos amigos que no les gusta. Y cierta vez me los llevé a un aniversario, que yo siempre hacía los aniversarios del programa. Uh-huh. Y me llevé a un par de bandas que vino. Me acuerdo que vino una banda de Salamanca, los ¿cómo se llaman estos? Dios, se me está yendo la memoria ahí, hermano. Se me va. Bueno, pero estuvieron también estos de aquí, los... ¿cómo es lo que está al frente del matador? Matadero. Ah, sí. Matadero, ¿lo conoces? Hombre, ¿no? Claro, sí. Yo tocaba en Stillness y cuando Bastián se fue de la banda entró Juan, el batería de Matadero. Juan, le conozco un montón. Ahora no está en Stillness, de hecho buscan batería, o sea que si conocéis un batería para Stillness, dadles un toque. Sí. Pero Juan, claro, yo estaba tocando con Juan. Sí, sí. Y la verdad que brutal, tío, y me los llevé y al final salieron, no, que no le entendía ni nada, pero oye, dice, mola mucho. Son muy máquinas, sí. Sí, la verdad que son muy, muy majos de como personal, le conozco y Juan, la verdad que es, bueno, todos ellos, porque la verdad que yo los conozco a ellos desde mucho tiempo y ellos a mí también, o sea que... Estuvo también, creo que últimamente el David, ¿cómo es el bajista? Dani. El Dani. Que también él toca el bajo ahora en Stillness, de hecho. Imagínate, o sea, son cosas que se van encajando por ahí los músicos y al final terminas ahí en el mismo sitio. Sí. Bueno, ¿qué te parece si ponemos otro temita? Adelante. De los Napalm, vamos a escuchar. Alagón, ¿qué te parece ese tema? Es un instrumental cortito. Instrumental, bueno. Lo que prefiero. Y a ver, bueno, le vamos a dejar al instrumental cortito, al Lagon. Y pues, qué sé yo, vamos a poner a The Gears of the Souls. Vale, eso y, es como una baladita. Y a ver si retomamos la llamada con el amigo, con el amigo Fabián, de los Blood and Disaster. Volvemos. Thank you. qué tralla que tienen los Napalm Killer. La verdad que, oye, tremenda tralla. Me ha molado mucho el tenerte aquí, Quique, la verdad, gracias por tu tiempo. Saludos también para tus compis que no han podido estar, pero que bueno, seguro que están escuchando. Igualmente, pues para la gente, la gente que está organizando este Devotion of Evil, o Evil, como quieras llamarlo, el primer festival que se realiza de la mano de Sangre Sur Rock y pues también de Ritual Metal Rock, que también están ahí. Y esto será en la Sala Barracudas. Bueno, háblame un poquito de este concierto, por motivo de qué se realiza. Lo hubiéramos querido tener aquí a los organizadores o alguno, pero están cubriendo también sus expectativas también, están en otro sitio. Así que pues, oye, un saludo para Juanca y para Paul también, que están por ahí. Y que, pues nada, aquí se les extraña, cabrones. Cuéntanos un poquito del Devotion. Bueno, es sobre todo, como está en el cartel, ¿no? Blood and Disaster, Ethereum y nosotros. Nosotros siendo, digamos, quien abre el concierto, tiramos un poquito más hacia el thrash, pero ellos ya sí que son más burros, ¿no? Más black metal. Entonces ahí es donde va a estar lo gordo del día sería Blood and Disaster, ¿no? Que como decías antes, vienen de fuera incluso, así que hay que ir a verles porque sí, han venido hasta aquí para tocar para nosotros. Entonces, aparte, Ethereum también es otra de las bandas que también se está poco a poco, ya tiene su segundo álbum también en al público y, sí. Y eso también resalta. Vienen también los Blood and Disaster a dejar un split también con la entrada, ¿no? Cuéntanos eso, cómo lo llevan o cómo lo van a hacer. Bueno, está en el cartel, sí, en el está cartel. 20 euritos la entrada, 20 euritos o 21 creo que era, 20 euritos la entrada, anticipada, me imagino, o será, pues, espérate para... Sí, se pueden conseguir anticipadas, que es como siempre un poquito más... Sí, 15 en taquilla, dice, y 13 anticipada. 15 euros vale en taquilla la entrada, pero te llevas un split de los Blood and Disaster. Eso es. Que están, sí, un combo de entrada y disco que están dando también esta gente, pues, de Sangre Sur Rock. No, es interesante, desde luego, y llamativo. O sea, que si hay alguien escuchando que le gusta el black metal y la tralla, es un día perfecto para ir a un concierto, ver unos grupos que van a dar lo que necesitas y encima, pues como comentas, llevarse un disco con la entrada. Joder, mira, ¿cómo está Napalm para preparándose para esa noche? Pues ensayando todo lo que podemos y más, porque aparte de que tocar en directo está muy bien, hay que ir preparados, pero es que además los ensayos también son divertidos, ¿no? Entonces es una excusa para ensayar un poquito más, si se puede. Bueno, eso sí, la verdad que siempre, si no se ¿cómo? le cae arrumbre al... Claro, te oxidas, o sea, claro. Que ya tienes que estar engrasando ya las coyunturas, ¿no? Sí, lo de siempre, ¿no? Tocando el set como queremos que vaya... definiendo alguna cosita que a lo mejor queramos hacer, preparando. ¿Cuántos temites se tocarán ahí, más o menos? Vamos a hacer todas las del disco menos una y alguna sorpresita más. ¿Algún adelanto de lo que se viene, no? Claro. Yo voy a dejarlo en sorpresita. No quieres soltar nada, Quique. No, hombre, siempre cuando igual no eres tan conocido, ¿no? Como a lo mejor una banda más grande o lo que sea, siempre tienes que llevar algo para que la gente reconozca. Vamos a dejarlo así, ¿no? Bueno, y aparte habrá también merchant, ¿no? Claro, sí. De la banda. Sí, nosotros llevaremos los discos, porque aparte del disco que estamos poniendo hoy, también tenemos dos singles por ahí sueltos que llevaremos también. Entonces, bueno, uno de los singles es la primera canción de metal que hice en mi vida, que yo no pensaba tocarla, pero a Marina la escuchó y le gustó, y me puso una pistola en la cabeza y me obligó a a grabarlo. A que lo hiciera, a que la grabáramos, sí. Y la otra es que hace un par de años nos pareció buenísima idea hacer un villancico con el estilo metal. Entonces hicimos un villancico que se llama 12 Days of Napalm, ¿no? Como la canción de 12 Days of Christmas de Navidad, pero uh-huh. con napalm y más fuego y muertes, como dicta el estilo. Propicia para fin de año, ¿no? Exacto. Para las Navidades. Exacto. Y entonces llevaremos eso, ¿no? Llevaremos el Pero esos también los tienes en físico. Los tengo en físico también. Ah, mira, sí. Qué bien. Porque esos no van a entrar en ningún álbum o nada de eso. Se quedan ahí solos. Sí, son, digamos, como cosas aparte que hemos hecho bajo el nombre. Un bonus track de los otros. ¿Sí? Exacto, exacto. así los acumulas ahí en un siguiente álbum, ¿no? Sí, igual, si seguimos haciendo. O sea, claro, la idea, al menos que yo tengo, es hacer más discos completos. Pero si de vez en cuando haces a lo mejor algo que no casa del todo con... Porque, no sé si lo hemos comentado antes, me gusta que los discos tengan como una cohesión de alguna manera, ¿no? Entonces a veces haces algo que no entra, un villancico no entra en fácilmente en a lo mejor un disco que va de otra cosa, ¿no? Que tiene pero otro... igual suena cojonudo, tío. Sí, no, a mí me hace mucha gracia. Está hecho tú sobre todo con diversión. Y luego sueltas eso y dices... Lo dejas desconcertado. Claro, tío. Claro. Pero por eso digo, ¿no? Entonces, como que para no fastidiar a lo mejor la cohesión que puede tener un disco, pues se graba y se hace como un single aparte, que eso tampoco hay problema, y mucho menos ahora en la época digital que ya está todo como mezclado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, con lo que se viene con la inteligencia artificial, ¿tú qué crees? Uf, no quisiera hablar de eso. A mí ya me ha quitado el trabajo la inteligencia artificial una vez, entonces... Muy complicado, tío. O sea, hay cosas que sí, bien, pero dentro de lo que cabe, ahí viene la cara B. No, 100%. O sea, al final es una herramienta más, ¿no? Y si se da buen uso... Muy peligrosa, ¿eh? Claro, no, yo también lo creo, pero si se da buen uso, pues puede... Oye, si es que al final todo con buen uso es interesante, ¿no? Pero tú sabes que el buen uso, muy poco. Pero lo de que la herramienta piense por sí misma, si se llega a ese punto... Ya, si lo hemos visto en millones de películas de ciencia ficción. O sea, sí. La parte mala puede ser muy mala, sí. Si la hay. Yo creo que seguro. Por ahí hay unos maníacos que están sueltos y mientras estén sueltos estos, estamos en peligro de todo el mundo. A mí realmente lo que más me puede preocupar más que de repente hay un Skynet como en Terminator o alguna cosa así loca, es el tema de que absolutamente se use para todo, ¿no? Entonces, si se usa absolutamente para todo, creo que puede ser el único sitio desde el que la gente va a obtener el conocimiento. Entonces, si solo tienes una fuente desde la de que obtienes el conocimiento, es peligroso, creo yo, porque quien controla la fuente controla el conocimiento de todo el mundo, básicamente, ¿no? O sea, eso es la base de... No toques ese tema, déjalo quieto, claro, no entonces, des ideas. Ese es el punto que a mí me da más... Más que de repente se vuelvan locos los robots y nos maten o que lancen misiles nucleares o lo que sea, más que eso, porque creo que eso al final... Terminará pasando, tío. Puede pasar, pero que sobre todo es, si no pasa eso y se va hacia alguien muy listo que diga, oye, ¿y si uso la IA para hacer muy fácil un 1984 aquí rápidamente? Y no sé, ahí es donde yo tengo el punto, que se use para como control sin que te des cuenta, ¿no? Al final, ese es el punto que a mí me da miedo, más que se lance un ataque nuclear. Si se lanza un ataque nuclear, pues ya está, ¿no? O sea... Ojalá no esté. No, mejor ni pensarlo, macho, ni pensarlo, porque hoy en día ya poco a poco se ve que la inteligencia artificial está ya entrando en algunos sitios ya directamente. Lo que tú has dicho, unos trabajos también, algunos que. Pero bueno, eso digamos que es parte de la evolución, de la evolución del avance tecnológica. ¿No? O sea, eso, bueno, pues podría haber pasado. Si no hubiese sido una IA, pues igual inventaban una herramienta que hiciese mi trabajo mejor y también me quedaba sin trabajo. O sea, que no es culpa, digamos, intrínsecamente de lo que es la IA. Pero lo de que una herramienta piense por sí misma puede dar un poco de miedo. Y aún así, si se llega... Porque claro, al final todo el mundo... Bueno, todo el mundo no, pero es más fácil poner lo que estás buscando en un sitio y que directamente te salga algo que indagar y buscar y leer... y tirarte 3 horas para aprender a hacer una tontería, mucho más fácil escribirlo y que te aparezca. Entonces, a través de la comodidad es donde yo creo que puede llegar el problema. Que nos volvamos muy cómodos, que utilicemos solo la IA y ahí sea lo que te decía antes, una sola fuente de conocimiento. Si solo hay una fuente, aprendes lo que la fuente te diga. Yo tengo una cosa. Lo que tú acabas de decir, pues, oye, la verdad que se me ha venido a la mente esto de que con toda la rapidez que encuentras, la información que encuentras, al final terminamos haciendo gente inculta. O sea, ya no coges un libro, ya no conoces la escritura, se puede decir. Porque yo recuerdo que había muchas... Para tú conocer el significado de una... Tú lo leías, un libro, lo que sea. Hoy en día, pues, el móvil ya nada más. Claro. Y al final no sabes ni si escribes con V, no sabes si escribes con Z. O sea, al final terminas así. Y eso a mí me ha pasado alguna vez cuando estás buscando, cuando sabes un poco de un tema y estás buscando algo concreto, en plan que quieres, sobre lo que quieres saber. Lo difícil hay veces que es llegar a veces a una segunda o una tercera opinión sobre algo. Un significado exacto. Claro, entonces, o sea, yo no me acuerdo que estaba buscando. Yo creo que era algo de efectos especiales, decir algo así, porque iba a hacer un corto con un amigo y tal. Y estábamos, quería hacer un efecto y tal. Y solo me salía todo el rato en internet lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y como que encontré 2 o 3 libros que hablaban de ello, y en los 3 libros encontré 3 maneras diferentes de hacerlo. En vez de solo la una que me salía todo el rato, no. Todos los youtubers, pues esto se hace así, esto se hace. Y no, hay más maneras. Lo que pasa es que. Claro, se mantiene el sitio más fácil. Entonces, obviamente, esos libros que yo me compré están también en internet, o sea, también los podría haber encontrado, desde luego, buscando más y todo eso. Pero. Si, volviendo a lo de antes, ¿no? Si cortas todas esas vertientes que puedes tener para obtener esa información y solo hay una, es que es la que hay. Y a Google le pasa y a YouTube le pasa, que tú pones lo que quieres encontrar y te pone YouTube lo que quiere que tú veas. Es más, pones algo, un género en algo, se termina, tú te olvidas o te olvidas de cambiarle, pues sigue con el mismo género, pero de otra. De otros artistas y de otra, o sea, está todo ya clasificado y la verdad que da miedo, da un poquito de yuyo el saber que se vienen cosas buenas y también dentro de ellas muchas cosas malas. Pero bueno, prueba de ello es las plataformas digitales que tenemos hoy en día, que ha sido un avance para los músicos para poderse expandir a nivel mundial. En cualquier sitio te pueden escuchar hoy en día con las plataformas digitales, pero también la cara B es de que te ha cortado el grifo para que te puedan comprar ese disco, ese producto en físico. O sea, prácticamente es una cosa por otra y al final, pues, esto es como la pescadilla cuando se quiere morder la cola, ¿no? Sí, son armas de doble filo. O sea, hay cosas muy buenas. No sabes. Porque las tiene, la IA las tiene, desde luego. Pero tiene cosas muy buenas, y internet tiene cosas muy buenas, y la tecnología, desde luego, es una maravilla. Pero bueno. Luego está la otra parte, ¿no? El otro filo, que es el que no mola tanto. Bueno, querido Quique, oye, vamos terminando, ¿no? ¿Qué te parece? El tiempo, mira, ojalá que el tiempo se detuviera algún día, pero es imposible. Y, con una cerveza en la mano, por favor. Pues, y un cigarro en la otra. Estar tranquilo. Mira, entonces, pues vamos a recordar el concierto que tienen. Uh-huh. El día sábado 21. Eso es. ¿Sábado? Sí, sábado 21 es, ¿no? El día 21, sí, pero no me acuerdo. Estamos 15 más 7. ¿Estamos? Pues sábado sí, 21. Sí, eso es. Imagínate, estamos hablando de la inteligencia artificial y ya los hemos. Lo que no tenemos inteligencia somos nosotros, ni artificial ni orgánica, no. Nada, tenemos ya. 21, sábado 21. Sí, a ver si vamos a estar diciendo otra fecha y. Lo es. Bueno, sábado 21 de marzo estarán en la sala Barracudas, allá en Brescia 119, en Madrid. Estarán los chicos de Napalm Killer, estarán los Blood and Disaster. Y como no, los Etreum también, que estarán ahí, un trío pues de buena música, buenos rockers, y como no, pues potentes con su música, Y además de eso, con Merchant en físico, que tienen pues las tres bandas, porque los Blood también traerán su música, su Merchant. Ustedes, los Napal, también ya lo han dicho. Y como no, también Etreon, también, que tienen ya su segundo álbum también en el mercado. Así que pues nada, palabritas de despedida o algo que nos quieras decir, que se nos esté quedando por ahí alguna. No, yo creo que lo hemos dicho todo lo referente al concierto. Y nada, si os interesa y os guste, os apetece pasarlo bien un buen rato, que nos acompañéis. Y para despedir, pues hoy, ¿qué hora tenemos? Son las 8, menos, 9 menos 20. Pues estáis en el momento perfecto para ir vistiéndoos, que es sábado, ir vistiéndoos e iros a tomar algo. Así que por la sala, por los garitos los podemos encontrar. Eso es. Así que salud y... Y mucho rock and roll, eso, ¿no? Eso es. Mucho metal. Mucha buena música. Bueno, pues nada, oye, lo dicho, yo les voy a dejar con qué temita. A ver, un tema que de estos que a ti te mole más o te ha molado más hacerlo, componerlo, ¿qué tema? ¿Con qué tema te quedas de este trabajo? O uno que te costó un huevo y que al final... Es complicado, ¿eh? Ya lo sé, pero hay uno, seguro que hay uno. Sí, lo que pasa es que ya lo hemos puesto antes. Ah, bueno, claro. Iba a decir el de Blackness, porque es un tema que es muy sencillito, pero a veces los temas cuestan y a veces no. Y ese es un claro ejemplo de una tarde. Una tarde, mira. Luego vas añadiendo cositas, ¿no? Pero prácticamente de principio a fin en una tarde y poco. Entonces, ese por eso. Hay otro tema que me gusta más, pero ya lo hemos escuchado, entonces... Todos, y si es que todos me gustan. Rotten Fist, ¿qué te parece? Sí. Yo creo que ese no lo hemos tocado. Bueno, vale. Nos despedimos con Rotten Fist. Vamos a pegar un temita de Treun también para hacer ese acolite. Y como no, también otro de Blood and Disaster aquí para ir terminando. Yo les dejo Maníacos para el próximo sábado. Estaremos por aquí asimismo, 17:30, la hora de la cita que tenemos aquí en agorazoradio.org, y como no, también en nuestro enlace en directo allá en Depredador Rock Radio y Metal, allá en Loja, Ecuador. Así que pues un abrazo enorme, Maníacos. Un saludo, mando un saludo para toda Latinoamérica que te está escuchando. Eso. Quique, ¿cómo estáis por ahí? Muchas gracias por escucharnos. Un buen saludo y un abrazo. Bueno, chao, Maníacos. Nos vemos el próximo sábado. We'll be right back. the pain in its breath. I'm a story in a friend. We'll be right back. esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.